Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista. Esta semana conoceremos la vida de Ann Damer, una artista inglesa del siglo XVIII. Lesbiana declarada y una de las primeras mujeres dedicadas a la escultura, consagraría su vida en base a desmontar las convenciones sociales de su época. Hoy, en Cápsulas Feministas, Ann Damer, esculpiendo transgresiones en el siglo XVIII. Bueno, chicas, ya hemos aprendido lo que es la amistad romántica y lo ciegos que podían estar los habitantes de los siglos XVIII y XIX ante cualquier actividad más romántica o erótica de lo estrictamente establecido. Bien, pues ahora vamos a desaprenderlo. Aunque la corriente del enaltecimiento de la amistad romántica existía e incluso imperaba en aquellos siglos, sobre todo en las clases más altas, el sexo entre mujeres no era, como a veces nos quieren hacer creer, un concepto extraño para la sociedad de la época. A menudo, se consideraba que las mujeres de las clases bajas se acostaban juntas por exceso de vicio. Esto no se relacionaba con una preferencia hacia uno u otro género, sino más bien con una forma desacertada que tenían las mujeres poco refinadas de gestionar su deseo sexual. A veces, se acusaba de safistas a mujeres célebres, aristócratas o actrices de renombre para crear escándalo, cosa que no debería resultarnos del todo extraña, teniendo en cuenta que hacemos exactamente lo mismo hoy en día. También, y ya que pervertir la pureza y altura moral de la amistad romántica estaba visto como una bajeza del copón, se podían usar estas acusaciones para atacar a algunas mujeres, sabiendo las consecuencias que esto tendría en su reputación, especialmente en la de aquellas que se negaban a ceñirse a los roles femeninos preconcebidos. Así que hoy, chicas, vamos a hablaros de Ann Damer, una mujer muy especial y pionera en el mundo de la escultura, que tuvo que soportar el escarnio de la sociedad por vivir su vida a su manera, como ella quería. También fue una mujer que encargó un cuadro de las tres brujas de Macbeth, en el cual las brujas tenían su cara y las de sus dos mejores amigas. Así que no vamos a hacer como que Ann no sabía cómo la veía la sociedad y lo que ella opinaba al respecto. Empecemos desde el principio. Ann Damer, de soltera Conway, nació en Kent en 1748. Su familia estaba bastante montada en el dólar y Ann se crió entre aristócratas, políticos e intelectuales. Entre ellos, el que sin duda tuvo un papel de más peso en su vida fue el celebrado escritor Horace Walpole. Emparentado con ella por parte de padre, era su guardián durante los frecuentes viajes de sus progenitores. Desde pequeña, Ann mostró el carácter obediente y formal que todo progenitor deseaba en una joven señorita, pero también expresó unos gustos bastante excéntricos para la época. Por ejemplo, siendo aún adolescente, manifestó interés por la escultura, actividad que, como no, se consideraba exclusivamente masculina. Sus padres, sorprendentemente, pensad en el siglo en el que estamos, le buscaron un tutor de anatomía, en vez de ponerla a tocar un instrumento o a dibujar, actividades típicas de una mujer, señorita, de buena familia. por desgracia, Ann no pudo continuar demasiado tiempo con sus clases, porque en cuanto cumplió los 18, su familia concertó un matrimonio de conveniencia con un tal John Dahmer. Y aquí empieza el infierno, compañeras. Al parecer, John y sus hermanos estaban acusados de haber matado a un hombre en Italia, cosa que muchos ya sabían, pero que nadie se molestó en comentarle a Ann antes de que aceptara obedientemente el matrimonio, como si fuera un pequeño detalle. No se nos ocurre nada peor que descubrir algo así de tu nuevo marido estando recién casada. Pero cuidado, amigas, esta no era la única sorpresita que le iba a dar este individuo. Estuvieron casados 9 largos años. Aunque Ann hacía todo lo que una esposa debía hacer, desde acompañar a su marido a eventos sociales, hasta ejercer de anfitriona en casa o aparcar sus intereses personales para atender a necesidades de su marido, era bastante evidente para todo el mundo que no le tenía demasiado cariño a aquel señor. Tampoco era de extrañar, teniendo en cuenta que John Dahmer tenía una habilidad casi sobrenatural para perder todo el dinero que caía en sus manos. Todo lo que recibieron de sus familias tras la boda lo gastó en tiempo récord, en un visto y no visto, y con el paso de los años empezó a acumular deudas y deudas, sobre todo de juego, desorbitadas. Tenía fama de juerguista, de irresponsable, características que se ponían aún más en evidencia cuando estaba junto a Ann, una mujer que siempre había sido formal, pero a la que muchos tachaban de arrogante, además. Tras 5 tediosos años de matrimonio, Ann empezó a separar su vida de la de su marido, por fin, en la medida de lo posible, hasta el punto de hacer un viaje por varios países de Europa sin él. Mejor sola que mal acompañada, ya sabéis. Su vida social seguía siendo discreta, pero ya no se esforzaba por mantener la ilusión de una vida matrimonial respetable por la que su marido nunca se había preocupado. Se acabó el sueño. En 1776, las deudas acumuladas eran tan grandes que John y sus hermanos decidieron huir del país para instalarse en Francia y evitar la cárcel. Ann se preparó con estoicismo para seguir a su marido a Francia con el buen humor que podéis imaginar, pero decidida una vez más a cumplir con su obligación de esposa. Ann no se fue a Francia. La noche antes de emprender el viaje, John se fue a la famosa taberna londinense Bedford Arms. Allí, alquiló una habitación a la que se subió con 4 prostitutas y un violinista ciego. Sí, tenemos las mismas preguntas que vosotras, con los que pasó varias horas. Y aquí la duda, ¿el violinista ciego estaba solo para poner la música de ambiente o participó activamente en la velada? Al terminar, pagó a las 4 mujeres y al violinista y dio orden de que se le avisara en media hora. Cuando subieron, se había quitado la vida. El suicidio de John Dahmer fue todo un escándalo y no faltaron las lenguas malintencionadas que culpaban a Ann de su actitud fría y poco sentimental hacia él, lo que nos faltaba. Lo de que lo perseguía la justicia y debía más dinero del que una persona podía reunir en vida no les debía de parecer tan importante en comparación. El caso es que Ann Dahmer se quedó viuda a los 27 años. Y aunque casarse era una obligación social y familiar, una vez que enviudabas, ya no te podían decir nada. Tú ya habías hecho tu parte y nadie podía ni toser en tu dirección. Así que Ann, aún joven y liberada de las obligaciones del matrimonio, se encontró con que volvía a ser la única dueña de su vida. Durante los años venideros, Ann Dahmer volvió a tomar el control de su tiempo y a darle a su vida la forma que deseaba, sin estar a merced de las decisiones de un marido. Reconectó con su círculo de amistades, estableciendo varias relaciones intensitas con amigas, y empezó a vestir algunas prendas masculinas en público, como zapatos, sombreros, chaquetas, que combinaba con faldas y vestidos sencillos. Era una pionera de la moda. Pero posiblemente, lo que Ann Dahmer más deseaba de todo era volver a dedicarse en cuerpo y alma a su pasión, la escultura. A lo largo de los años, trabajó principalmente con terracota, mármol y bronce, haciendo sobre todo bustos de amigos y conocidos, pero también piezas con motivos animales y decoraciones para edificios y puentes. El rápido ascenso de su carrera no fue precisamente bienvenido entre todos los artistas. Pues cómo no, pensaban que Ann estaba invadiendo un espacio al que no pertenecía, ya que la escultura se consideraba una actividad que requería esfuerzo físico y por ello poco femenina. No sea que te manches tus bonitas manos. Os comentamos, para que midáis la gravedad de la ofensa, que antes de ella ninguna mujer británica se había dedicado profesionalmente a la escultura. La gota que colmó el vaso fue que Ann decidió rechazar toda propuesta de matrimonio. En vez de eso, prefirió cultivar amistades románticas con otras mujeres, especialmente con Elizabeth Farren, la famosa actriz. Eso ya fue demasiado para el siglo XVIII y su frágil equilibrio de roles de género. Ann no solo mostraba su preferencia por las mujeres, sino que rechazaba activamente a los hombres. Su ropa transgredía las normas de vestimenta apropiadas para una mujer y su carrera como escultora desafiaba todos los roles de género de la época. Aunque llevaba una vida perfectamente moral y respetable, y sus amistades románticas con otras mujeres se ajustaban perfectamente al modelo de devoción entre señoras que se admiraba en la época, durante casi 2 décadas, y ojo amigas que se dice rápido, 2 décadas, 20 años, Ann fue blanco de burlas en la prensa, en obras de teatro, en sátiras, en poemas, no la dejaban en paz. El hecho de que decidiera ignorarlas por completo alimentaba aún más su imagen pública de arrogancia y rectitud, que a su vez provocaba ataques más afilados a su reputación. Esto es un círculo vicioso. La mayoría insinuaba de forma absolutamente transparente que Ann estaba manteniendo relaciones sexuales con otras mujeres, cosa que por un lado era cierto. Pero otras burlas más delicadas se valían de juegos de palabras con su apellido y la palabra dama en inglés para insinuar que ella no se podía considerar una. Los rumores sobre la sexualidad de Ann Dahmer hicieron estragos incluso en su círculo de amistades, entre las que se contaba la aristócrata y mecenas de las artes Esther Traill, de la cual sentimos mucho deciros que tenía un grave problema para gestionarse a sí misma en cuanto alguien sacaba el tema del sexo entre personas del mismo género. Esther estaba convencida de que tenía un don para detectar a la gente que cometía este pecado, citamos textualmente, que ahora está tan de moda en Inglaterra. Ella era un poco como ese compañero de trabajo, este que te dice en confianza que él detecta una bollera a 3 kilómetros porque tiene un radar y tú estás delante de él, asintiendo lentamente. Bueno, pero la obsesión de Esther llegó a niveles estratosféricos, llegando a escribir que habría que, abrimos comillas, arrojar a esos sodomitas y safistas a las llamas del volcán Vesubio, cerramos comillas. Digamos que esta mujer necesitaba a la vez un abrazo, por evidente falta de cariño, y una colleja con gran efecto. De Ann dejó escrito en su diario que era una dama de la que se sospecha que disfruta de su propio sexo de una forma criminal. Y aún más revelador, que en Londres es ahora una conocida broma decir que una mujer visita a la señora Dahmer. Este comentario nos deja con el inquietante panorama de un final del siglo XVIII en el que ya se empieza a esperar que una mujer sea decorosa y no conozca siquiera los entresijos del sexo, y mucho menos del sexo lésbico. Pero en el que bromear sobre los gustos sexuales de una mujer por visitar a una conocida safista es un comentario que se entiende a la perfección en todo Londres. Maravillosa hipocresía. Aunque Anne Dahmer se mantuvo al margen de estos rumores, algunos de sus conocidos y amigos no tuvieron tanta entereza. La propia Elizabeth Farren, la actriz, comenzó a distanciarse de ella y su relación acabó disolviéndose. Aunque a día de hoy se cuestiona si realmente Farren se distanció de Anne impulsada por las habladurías o no, es cierto que el comienzo de su separación coincidió justo con el momento en el que los rumores de safismo empezaban a salpicarla más directamente. Elizabeth Farren acabaría casándose con el que fue su admirador largo tiempo, el conde de Derby, que pasaría la historia como el señor que le puso nombre a la prestigiosa carrera de caballos. Curiosidades de la historia. En 1789, Anne conoció a una muchacha sin demasiado rango, delicada de salud y de carácter amable, que enseguida le produjo palpitaciones. Su nombre era Mary Berry, y era 14 años menor que Anne. Estaba lejos de ser de la aristocracia. Mary se alejaba mucho de la clase de mujeres con las que Anne Dahmer estaba cansada de lidiar en sociedad, y establecieron una amistad que rompió el intensómetro en tiempo récord. Esta relación volvió a suscitar rumores, cómo no, y por primera vez en su vida, Anne reaccionó a ellos. No era solo su reputación la que estaba en juego, sino también la de Mary. En las cartas que se conservan entre ambas, discuten a menudo sobre el asunto, que no se atreven nunca a nombrar, preguntándose si deberían mostrarse menos cariñosas en público y dejar de verse durante una temporada. Al final, deciden pasar olímpicamente de bajar el tono y resuelven que sus comidas de cara son perfectamente rutinarias y normales. No pensaban lo mismo los demás, que observaban que el éxtasis que manifestaban al encontrarse era excesivo, así como los lamentos a la hora de despedirse. Ann Daimer y Mary Berry intentaron mantener una vida socialmente intachable hasta el punto de animarse mutuamente a buscar marido, imaginaos el panorama, y aceptar propuestas de matrimonio, cosa que al final, menos mal, jamás hicieron. Vivieron juntas casi 30 años, hasta la muerte de Ann en 1828. Antes de morir, esta pidió que se quemaran todas sus cartas personales y documentos y que se conservaran solo los cuadernos en los que había copiado sus fragmentos favoritos de las cartas de Mary. Mary respetó su petición y se deshizo de casi todos los documentos, pero antes seleccionó algunas cartas que guardó para siempre. Incapaz de destruir con sus propias manos la prueba de haber sido el objeto de tal afecto. Ann Daimer fue enterrada, como era su deseo, junto con sus herramientas de esculpir y las cenizas de su perro. Si hay algo que nos enseña la historia sobre Ann Daimer, es que el tema de las relaciones entre mujeres era mucho más complejo de lo que pueda parecer a primera vista. Había una delgada línea entre la amistad romántica y el escándalo, una línea que se desdibujaba fácilmente en las diferentes clases sociales y que se esperaba que las mujeres no cruzaran, acatando las normas de comportamiento de la época. Una línea que podía servir para ennoblecer a las mujeres obedientes y para castigar a las que se intentaran adentrar en un terreno transgresor, como el de rechazar matrimonios o usurpar ocupaciones que no les corresponden por derecho. Usurpar roles masculinos. Ann Daimer desafió a la sociedad del siglo XVIII en su vida personal y artística y tuvo que enfrentarse a las consecuencias de ver su reputación menospreciada en boca de todos, las burlas, sus relaciones con otras mujeres expuestas y ridiculizadas. Su atrevimiento no fue amar a otras mujeres, no os equivoquéis, sino arriesgarse a vivir ocupando espacios masculinos y rechazando un papel pasivo en la sociedad. No fue el amar a otras. Afortunadamente para nosotras, Ann tuvo el coraje y la voluntad de hacer lo que deseaba hasta el fin de sus días. Y hoy podemos celebrar su recuerdo. Hoy, en Cápsulas Feministas, Ann Daimer, esculpiendo transgresiones en el siglo XVIII. Cápsula extraída y libremente adaptada de Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech. Thank you. puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sinsilik Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao. En Madrid, en Radio Vallecas. En Radio Enlace en el barrio de Hortaleza. En Onda Latina desde el barrio de La Latina. Y en Radio Xata desde Pinto. Radio Color en Cuenca. En Barcelona, en In Out Radio, la radio lésbica online. Y en Radio Pica. Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y Valdealbaida. Onda Color desde Málaga. Radio Filispín en Ferrol. Y Radio Iris desde Aranda de Duero. También desde el portal web serhistórico.net, en archive.org y en nuestro canal de iVoox. Como siempre, seguimos abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotras en la dirección capsulasfeministas@riseup.net.